Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R, reapertura. El gobierno nacional autorizó el trabajo de industrias en 6 municipios bonaerenses. Se trata de los municipios de La Matanza, San Martín, 3 de Febrero, Pilar, Quilmes y Zárate. Deben cumplir con los protocolos sanitarios y ciertas reglamentaciones para el cuidado de los trabajadores y la distribución y la disminución del riesgo de contagio. Algunas de las medidas incluyen organización de turnos, modos de trabajo y formas de traslados que garanticen el distanciamiento e higiene necesarias. Realizar presentan 2 proyectos de ley para atender la emergencia sanitaria, alimentaria y social del barrio Padre Mujica. Legisladores porteños del bloque Frente de Todos presentaron 2 proyectos de ley para afrontar la crisis que atraviesan los barrios populares de la ciudad en el marco de la pandemia. Uno de los proyectos propone la creación de un protocolo de atención sociosanitaria para barrios populares. El otro declara la emergencia sanitaria, alimentaria y social en el barrio Padre Carlos Mujica y pide que el Poder Ejecutivo formule y ejecute programas y proyectos específicos para garantizar los derechos de sus habitantes. Registro, hay casi 7.000 casos de dengue. Los más afectados tienen entre 15 a 24 años. Los casos están concentrados en 19 de los barrios de la ciudad. El barrio más afectado es Flores, seguido por Barracas, Soldati, Vélez Arfiel y Villa Lugano, que concentran el 55% de los casos. Desde marzo, la ciudad entró en el llamado escenario 3, considerado de alto riesgo, ya que incluye la existencia de dengue, fiebre amarilla, chikungunya, Cuña y Zika. Reclamo, el bachillerato Mocha Celis pide ayuda para los gastos. La primera escuela orientada a la población trans está en situación crítica por la cuarentena y la falta de nombramientos. Este año no comenzaron las clases porque no pueden cubrir los gastos de alquiler y los servicios. Desde el 2011 la escuela funciona en el quinto piso de la Mutual Sentimiento, el edificio ubicado junto a la estación La Croce en Chacarita. Para presentar un reclamo ante el Ministerio de Educación porteño, docentes y estudiantes del bachillerato están juntando firmas en una plataforma online. Respiramos en el aire. Algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas a Algo con R, este programa que sucede en FM La Tribu de lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde. Mi nombre es Micaela y los voy a estar acompañando y acompañando a toda la audiencia, a la oyentada, claro, hasta las 8 de la noche. Del otro lado tengo a mi compañera Pau Prati, que es una alegría enorme tenerla allí. Y bueno, tenemos un programa como siempre cargado de noticias y mucha música programada, por supuesto, por nuestra compañera, que siempre está al pie del cañón. Y como todas estas semanas de cuarentena, estamos con una consigna colectiva con los compañeros y compañeras de Charco de Arena y de Eso que Falta. Así que pueden participar por cualquiera de las redes sociales de esos programas, por las redes sociales de esta hermosa radio FM La Tribu o por nuestras redes sociales Algo con R en Facebook e Instagram, en Twitter Algo-con-R o por los medios de comunicación telefónicos al 4866-0489 o al 4866-1095. Creo que mezclé los números. Ajá, sí, lo mezclamos. 4864-0489, 4866-1095 y al WhatsApp 1167-103758. Esos son los teléfonos que se pueden comunicar y responder nuestra consigna, que es que nos cuenten alguna anécdota bizarra con algún famoso. Prati, ¿alguna? Todo el plantel de Vélez cuando eras chica en un hotel, en un espacio de juegos, y le ocuparon todos los juegos, y por eso hay que odiarlos siempre. Siempre que están en la costa, están en la costa. Bueno, el plantel de Vélez estaba en la costa y no te dejaba jugar, siempre hay que odiarlos, porque siempre están acaparando cosas como si fueran importantes. Eran grandes, hombre, todo lo que no queremos. Por favor, esta gente que no nos deja jugar tranquiles. Alguna bizarra con famose. No sé si bizarra. Me crucé a... y siempre me olvido. El comandante... Marcos. No. ¡Ay! Se me fue el nombre. El de los chocolates. Ford. Ricardo Ford. Me lo crucé a Ricardo Ford saliendo de algún teatro, cuando hacía teatro. Y no sé. No, cuando él hacía teatro, que se ve que le pagaban a él para hacer teatro. Uno nunca lo sabe a eso. Y me lo he cruzado y le pasamos por al lado como si no me importara, porque no es como si no me importara. Realmente no me importaba que estuviera él ahí. Así que siempre, la anécdota es que decimos que olimos el perfume de Ricardo Ford de lejos, porque la verdad es que acercarme a verlo, y había mucha gente reunida tratando de verlo, no, ya ni me acuerdo a qué huele a qué huele Ricardo Ford, o a qué olía Ricardo Ford, mejor dicho, sí, es verdad. Pero bueno, vamos a arrancar este programa con música, como nos gusta arrancar a nosotros y a nosotras este hermoso programa Algo con Arre hasta las 20. diablo solo tiene tres caminos para liberarse de su triste suerte. Los dos primeros son los de la taberna y la iglesia. El tercero es... Reaccionemos. Hasta las 20, algo con R. Pero no se puede nombrar. No puedo ahora seguir. No puedo seguir seria porque me acaban de decir algo muy técnico, no importa. A 7 meses del inicio de las protestas en Chile y luego de un impas por la cuarentena, los chilenos y chilenas volvieron a las calles el fin de semana y el tema central es la falta de alimentos y el hambre. Hoy también se conoció que el pico de infectados volvió a elevarse. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó que en la última jornada se registraron 4.038 nuevos casos. Por este motivo estamos en comunicación con la periodista y nuestra especialista en internacionales a partir de la fecha, vamos a decirlos. Así que, Dacil, buenas tardes. Micaela te saluda de este lado. Hola, ¿cómo estás, Micaela? Bueno, un gusto volver a hablar con ustedes y inaugurar una nueva etapa, podríamos decir. Por supuesto, vamos a tener internacionales de acá a que termine la cuarentena, por lo menos. Exacto. Qué bueno. Bueno, contame, ¿en qué quedaron estas protestas? O sea, ¿en qué quedaron las protestas del fin de semana? Uh-huh. Y lo que fue durante el año también, ¿no? O sea, a principios claro. de año. Bueno, es como vos bien decías al principio, es como se cumplen 7 meses en estos días del inicio de las protestas. Hubo, como bien decías, también un impasse por motivos de la cuarentena, pero bueno, a la crisis social, que era bueno básicamente el motivo principal por el que los chilenos y chilenas habían salido a las calles, se suma, digamos, los conflictos que trae el hecho mismo de la cuarentena, y que es algo que, si bien se generaliza, es algo general, digo, a nivel mundial, en el caso chileno es, bueno, un poco sobre llovido mojado, digamos, ¿no? Es una situación que se agrava, que se complejiza aún más lo que ya se venía reclamando. Lo que podemos comentar básicamente es que en estos días hubo distintas movilizaciones. Básicamente la consigna principal fue el tema del hambre. Las principales movilizaciones se registraron, y hubo bastante enfrentamiento también con las fuerzas de seguridad, se registraron principalmente en la zona metropolitana. Recordemos también que Chile está dividido en 16 regiones, vendría a ser lo que nosotros tenemos como provincias, pese a que ellos tienen un sistema unitario. Esto es, en las regiones no hay gobernadores designados por el voto popular, sino que son colocados por el presidente. Entonces, en las distintas regiones tenemos principalmente concentrado en la zona metropolitana la mayor cantidad de casos. Esto es el 80% de los casos registrados positivos, que vos recién mencionabas un poco el anuncio que hicieron hoy los funcionarios de salud. El ministro hoy confirmó que el total de los casos llega a 53.617 casos positivos, lo que da, y además a eso se suman 544 fallecidos. ¿Y por qué es llamativo también este número? Hay que atender también al hecho de cómo se fueron multiplicando los casos, porque hace 2 días el número era la mitad. O sea, en 2 días Chile vio duplicado la cantidad de casos positivos. Entonces, en estas zonas, principalmente la zona del Bosque, que podríamos decir algo así como si la capital federal fuese Santiago de Chile, la zona de la comuna del Bosque podría ser algún municipio tipo Lanús o cercano de la zona sur. Tiene esa más o menos una distancia, no está pegado a Santiago, pero sí está como al sur. Ahí fueron, digamos, los principales focos de de protestas, de manifestaciones, y hubo, como te decía antes, varios choques y enfrentamientos desde la mañana y se prolongaron durante el día. Nacil, ¿qué tipo de cuarentena está viviendo Chile? Bueno, ahí es bastante diferente a lo que tenemos en Argentina, porque la cuarentena es como, podríamos decir, como alternante. Se va rotando distintos municipios y comunas que van, digamos, entrando en cuarentena. Por ejemplo, ahora hay cerca de 36 comunas que están en cuarentena, pero se centran básicamente en la región metropolitana, que es donde está la región de Santiago de Chile. Y esto, además, también a partir del viernes pasado, esta zona fue la que entró en cuarentena, estamos hablando de 32 comunas dentro de la región metropolitana, lo que sería algo equivalente a 8 millones de personas en cuarentena. ¿Y esto por qué? Porque justamente, como te decía antes, el 80% de los casos de estos 53.000, más de 53.000 casos positivos están en esta región, y justamente ahora se ven el sistema de salud, el sistema sanitario de la región metropolitana está bastante al límite. Hoy el ministro hablaba de cerca del 90% de la ocupación, lo que está obligando, digamos, a trasladar, si bien todavía no llegó a estar completamente utilizado, pero ya se vieron obligados a empezar a trasladar y descentralizar aparte de los internados y demás. Sí, recién te prendés al aire de FM La Tribu. Estamos hablando con Dacil Lanza, que es periodista y a partir del día de la fecha, nuestra especialista en internacionales. Dacil, ¿qué hay sobre el anuncio del gobierno frente a la falta de alimentos? Bueno, ahí hay distintas medidas. Lo que pasa es que, bueno, también podríamos decir que dadas las condiciones estructurales de desigualdad que detonan un poco las movilizaciones de octubre hasta hoy, son bastante agudas. Esto es, la CEPAL, por ejemplo, habla de que el 50% de los hogares tienen nada más que 2.1 de la riqueza del país. Es decir, estamos hablando de una fuerte desigualdad, y algunas de las medidas que anunció Piñera, por ejemplo, es otorgar una canasta de alimentos y algunos, digamos, productos de limpieza a cerca de 2,5 millones de personas, pero esto también hay que tener en cuenta, es una canasta que va a llegar con algunos productos nada más, como productos secos, es decir, no estamos hablando de carne, estamos hablando de fideos, arroz y algún elemento de limpieza nada más. Y por otro lado, por ejemplo, en el día de hoy recién se van a poder empezar a anotar quiénes podrían recibir una suerte de IFE, creo que tiene el mismo nombre de hecho, que es una mínima ayuda social para los sectores de los hogares más vulnerables, digamos. Pero bueno, como decíamos, es algo muy, un paliativo menor, y de hecho si escuchas los testimonios que hubo en estas protestas, lo que decían es que justamente la cuarentena, como pasa acá en Argentina, en los barrios populares, se agudiza aún más porque no pueden salir a trabajar, las condiciones de hacinamiento o la posibilidad de obtener recursos es aún más limitada. Dacil, chusmeando tu Twitter, sí, vi algo que decía: en Chile también proponen impuesto a super ricos. ¿Qué es eso? Bueno, ellos también tienen como una propuesta, como está pasando un poco acá en Argentina. El cuestionamiento es cómo salimos o qué soluciones se pueden pensar para esta situación, ¿no? Y así también se propone. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que sucede en Argentina, donde es el Parlamento el que va a tener la posibilidad de aprobar una ley de este tipo, yo recién hablaba, me comuniqué con la diputada Carol Cariola, que es la diputada, una de las referentes de la bancada comunista en Chile, y ella decía que ella presentó un proyecto, pero es un proyecto de resolución, no es un proyecto de ley. justamente porque esta potestad es está reservada para el presidente. Igualmente se empezó a difundir esta idea de un impuesto que también sería como por única vez y que estaría, digamos, destinada a gravar parte del patrimonio del 0,1% más de las personas más ricas del país, digamos. Ellos hablan de una recaudación de algo así como 6.250 millones de dólares y bueno, que serían destinados para la crisis, ¿no? Para poder atender a los sectores más vulnerables en este contexto. Otra persona también, agrego que otros referentes que apoyaron esta iniciativa son, por ejemplo, la Central Unitaria de Trabajadores, algo así como la CGT, pero bueno, es bastante más pequeña. Ellos también apoyan esta iniciativa, pero bueno, estamos hablando de sectores que no tienen, digamos, llegada al gobierno, es decir, el gobierno no tiene en agenda este tipo de iniciativas. Bien, y sobre el plebiscito que estaba previsto para el 25 de octubre, ¿qué sería el, o sea, para quien no sabe o recién agarra la idea de Chile y sabe un poco así como por arriba, ¿qué es ese plebiscito y si se va a volver a postergar o no? Ajá. Bueno, el plebiscito podríamos decir que es una de las principales victorias, si se quiere, de las protestas, porque recordemos que, digamos, una de las principales consignas de las movilizaciones de octubre fue justamente la idea de una reforma constitucional. O sea, básicamente se dividían en dos cuestiones las consignas, en la crítica al presidente y, en segundo, un llamado urgente a una reforma constitucional para garantizar, digamos, al menos mecanismos más igualitarios como país, y además porque la Constitución data desde la dictadura de Pinochet, más que gobierno, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de las protestas, distintos sectores, no solo de la izquierda y los movimientos de trabajadores, sino que justamente distintos partidos, parte del establishment, también se vieron obligados a reconocer la necesidad de implementar una reforma constitucional. Y entonces se votó en el Parlamento y el presidente aceptó, también llamar a un plebiscito de reforma constitucional. Esto es decir, no es que ya se va a reformar la Constitución, sino que se va a llamar a un plebiscito para saber si la población quiere o no modificar la Constitución. Entonces, ese plebiscito se había fijado para el mes de abril pasado, pero que bueno, que en plena cuarentena se debió postergar para el 25 de octubre, y igualmente ya se está cuestionando a ver si se vuelve o no a postergar. Es decir, podríamos decir, para mí es una de las principales victorias del movimiento de las calles, porque fue la medida, obligó al gobierno en 2 meses a reconocer la necesidad de una reforma constitucional, pese a que desde ya el gobierno de Sebastián Piñera no la quiere. Nacil, ¿el Parlamento está funcionando en este momento? Sí, está funcionando en este momento. Hay un par de iniciativas, pero la verdad es como justamente es bastante diferente la potestad del Parlamento a lo que sucede en Argentina. Entonces, como que lo sustancial no está pasando por ese lado, digamos, sino que justamente por eso se polariza tanto a veces las noticias entre o la calle o el Poder Ejecutivo, porque el Poder Legislativo no está haciendo noticia en este momento. Claro. Bueno, Dacil, muchísimas gracias por este pantallazo sobre Chile. Y bueno, nos hablamos la semana que viene. Dale, un gusto. Un abrazo a todos. Un abrazo. Dacil Lanza acaba de pasar por el aire de FM La Tribu, hablándonos de Chile, la pandemia y las protestas. Recuerden, 4864-0489, 4866-1095. FM 88.7. Lo que conoces, lo desconocido.

Perfecto, Esther. Esperamos entonces ese texto que va a salir en las 12 el viernes. El viernes, sí. Perfecto, esperamos ese texto para analizar en profundidad todo esto. Te agradecemos mucho la comunicación con FM La Tribu y esperamos poder volver a hablar con vos en breve. Bueno, muchísimas gracias, gracias por haberme llamado y la verdad es que me puso contenta escuchar una voz de mujer, porque en los últimos días son todos tipos los que dicen programas que me llaman. Así que, bueno, te doy mi agradecimiento también. Bueno, muchas gracias. Esther Díaz acaba de pasar por el aire de FM La Tribu. Hasta las 20, algo con R. Creo que fue el programa que más relajada estuve y que más me divertí. Un abrazo grande a Pau Prati, que está del otro lado manejando los controles. Nosotros tenemos en este momento, me estaba por ir yo, pero no, porque hablamos de la Villa 31 con Esther, y justamente esta semana la música con R es Ramona, porque seguimos exigiendo justicia por ella, por Víctor y por todas las personas de las villas que tienen que enfrentar esta pandemia sin agua potable y sin la presencia del gobierno porteño. Por eso vamos a escuchar a Churupa acá haciendo Aire. Descartable, tengo un latido atento donde rompe tu silencio. Aprendería a hacer aire. Impenetrable, y en el frenesí de mis tardes nunca encontraré la lógica a la densidad de tu boca. Canto y se agudizan mis pasos, a veces te pienso oscuro y a veces claro, creo, no, en lo que tengo y nada más. ¿Cómo estarás de sordo si no escuchas? Aprenderé a hacer aire, me volveré impenetrable, y en el frenesí de mis tardes nunca encontraré la lógica a la densidad de tu boca. Nunca encontraré la lógica a la densidad de tu boca. Ay. Resuena en el aire música con R. Bueno, ya sí, nos vamos despidiendo de Algo con R de los días miércoles. Mañana viene mi compañera Jimena López Constantini a acompañarlos jueves y viernes. Recuerden que el viernes, en el horario de este programa, se sortean 2 bolsones de la UTT y 1 bolsón de la cooperativa Pueblo a Pueblo, respondiendo nuestra consigna: alguna anécdota bizarra con algún famoso. Podés participar por nuestras redes sociales y por las de Charco de Arena, Eso que Falta y FM La Tribu. Nosotros nos despedimos. Sigue Bajo el Volcán y yo les consulto, compañeros y compañeras. ¿Qué habrá subido hoy Patricia Bullrich a TikTok? Hay algo que no se puede nombrar. Con R, algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.